Yacubida, el agua nos convoca. Serie radial sobre el derecho humano al agua y saneamiento y la gestión comunitaria del agua. Hoy presentamos Marco Legal y Político del Agua. Carlos, en la próxima gasolinera para conseguir agua, más allá hace mucho calor. Seguro, Johnny. Pero mira, aquí hay unas botellas, podemos llenarlas de alguna llave. ¿Qué eres loco? Tomar el agua de la llave directamente. Aquí pueden ustedes hacer eso. Pues al menos aquí sí podemos. En cambio, donde yo vivo, siempre tenemos que hervir el agua. O si no, comprar agua embotellada. ¿En serio? ¡Qué grave! Hay mucha injusticia en la distribución del agua. Hay concentración en las zonas urbanas, mientras en lo rural se hace difícil tener agua segura. Y ni hablar del saneamiento. Pero algo deberían hacer los gobiernos para que esto deje de ser tan injusto y exista suficiente agua de calidad para la población. Bueno, tengo entendido que ahora el derecho al agua está garantizado en la Constitución y existe una nueva ley de aguas. ¡Buenazo! Pero a ver si nos explican más de la ley de aguas en la radio. Justo están hablando de esto. En Yacubida te contamos que la Constitución del Ecuador del año 2008 es una de las primeras a nivel mundial en profundizar el tema del derecho humano al agua y saneamiento. Posteriormente se creó la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, conocida como Ley de Aguas. Conversamos con Carlos Zambrano, del Foro Nacional de Recursos Hídricos, quien conoce cómo está plasmado el tema del derecho humano al agua en nuestra Constitución y ley actual. Carlos, ¿de qué se trata la Ley de Aguas? Bueno, la Ley de Aguas actual es ya un avance y una reivindicación que por muchos años demandaban sectores institucionales y también comunitarios, porque la última ley es del año 1972 y la ley que está aprobada es del año 2014, aprobada en la Asamblea en junio y luego ratificada por el Presidente de la República en el mes de agosto. Es un instrumento legal importante para el país que más o menos organiza el sector, los roles, funciones de rectoría que tiene el gobierno central y algunas responsabilidades para la prestación de servicios tanto del sector público descentralizado, las juntas comunitarias de agua potable y también algunas funciones de la Autoridad Única del Agua. Un avance y una reivindicación, así la define nuestro invitado. Pero, ¿por qué es importante tener una ley de recursos hídricos? Bueno, una ley de aguas fundamentalmente ayuda a organizar lo que son las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua, o sea, cómo se distribuye el agua para los diferentes usos y para los diferentes usuarios. O sea, tenemos agua para consumo humano, agua para riego, agua para asuntos productivos y también agua para lo que sería el caudal ecológico. La naturaleza tiene derechos y el agua es fundamental para que los procesos, los ecosistemas mantengan estos procesos a partir de la existencia misma del agua. Si dejamos sin agua la naturaleza, tampoco vamos a garantizar el ambiente para la sociedad humana. ¿Cuál es el rol del Estado? Tiene un rol de rectoría y competencias específicas en algunos sectores. Por ejemplo, lo que es riego está la competencia exclusiva bajo responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, lo que les llamamos antiguamente los consejos provinciales. Pero lo que tiene que ver con agua de consumo humano, ahí está bajo responsabilidad plena de los gobiernos cantonales o los municipios. Ahora, también hay que reconocer y tomar en cuenta que dentro del Estado está la sociedad civil y ahí hay una responsabilidad no solo de participación y control social, sino también la Constitución y la ley reconoce la gestión comunitaria del agua, que es una característica en el Ecuador de prestación de servicios en el medio rural fundamentalmente. Para tener una mejor idea al respecto, ¿cuál es el rol de las organizaciones sociales y de los usuarios en la Ley de Recursos Hídricos? Carlos Zambrano nos responde. En los centros poblados, generalmente los municipios ya desde hace muchos años, siglos incluso, han asumido este rol de prestar servicios de agua hacia estas comunidades que viven en las ciudades, en los perímetros urbanos. Pero en los perímetros rurales la existencia de las organizaciones comunales antiguamente y ahora las juntas de agua potable han jugado un rol importante en el abastecimiento de agua a la población. No siempre esta prestación ha sido con agua que garantice calidad, pero por lo menos ha aliviado en gran parte esta necesidad que es vital para la salud humana y otros procesos productivos también que se dan en el medio rural. Para cerrar este diálogo, ¿qué entidades son las responsables de cumplir y garantizar este derecho? Bien, hay una autoridad única del agua que está establecido tanto en la Constitución y en la Ley de Aguas. Actualmente esa autoridad es la Secretaría Nacional del Agua, o la Secretaría del Agua, que se denomina así, que tiene a su vez dos entidades adscritas, que es la Agencia de Regulación y Control del Agua y también lo que es la Empresa Pública del Agua. Pero responsabilidad institucional podríamos decir que está en este nivel de rectoría, pero también hay una responsabilidad en el marco de del cumplimiento del ejercicio del derecho humano al agua en lo que son los gobiernos descentralizados y las mismas organizaciones de la sociedad civil. La ley, la Constitución, el COTAD y otras leyes facilitan, permiten, incentivan que los usuarios, los consumidores se organicen, tanto usuarios, aquellos que tienen una autorización de uso o aprovechamiento, o los consumidores, que son los que nos beneficiamos de los servicios del agua, tanto en las ciudades como en el campo. Entonces hay una corresponsabilidad, diría yo, en lo que es el cumplimiento del derecho humano al agua y en el cumplimiento de la Ley de Aguas. O sea, es una responsabilidad compartida entre el Estado, las organizaciones comunitarias que prestan servicios y las organizaciones de consumidores en general. Este es el marco legal y político en el Ecuador sobre el tema del agua. Gracias a Carlos por compartir esta información con Yacu Vida. La Ley de Aguas del Ecuador tiene importantes avances a favor del derecho humano al agua a tomar en cuenta. En primer lugar, considera el agua como un patrimonio nacional estratégico de uso público y prohíbe todo tipo de privatización, asegurando el acceso equitativo del agua a toda la población. Por otro lado, prioriza los usos del agua, garantizando que el agua sea sobre todo para consumo humano. De igual manera, facilita a las organizaciones comunitarias a brindar servicios de agua de consumo y de riego, así como generar alianzas público-comunitarias para mejorar el servicio de agua apta para el consumo humano. La Secretaría Nacional del Agua es la entidad responsable de la planificación y la gestión de los recursos hídricos en el país. Además, es la responsable de regular la calidad, cantidad y tarifas que comunidades y gobiernos cantonales manejan en relación al servicio de agua. Johnny, justo se acabó el programa y ya llegamos a tu tierra. Pero qué calor, qué ganas de un bañito. Chuta, ñaño. Ojalá haya agua para que te bañes. Pero eso sí, rapidito. ¿No ves que aquí el agua no se desperdicia? Pero ahora con la Ley de Aguas ya vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Los gobiernos y las juntas de agua se pueden aliar para brindar un mejor servicio. Además, los usuarios seríamos más responsables con el servicio de agua, pagando a tiempo tarifas justas y cumpliendo nuestras obligaciones. Ya ves, ñaño, cómo las cosas sí pueden mejorar. Solo hay que conocer mejor nuestros derechos y las leyes que existen en el país. Sin mi agua de fuente, ¿cómo nacería? Sin mi agua bendita, ¿con qué te sanarías? Al calor del trabajo, ¿qué gotita sudarías? Y en el frío, ¿qué canelita saborearías? Antes que todo se joda, evita el agua lodo rendido a media ladera, con la lengua afuera, con que pasarías de largo ese trago amargo y con antojo de besar tu boca que salivaría. Yo soy tú. Deja mi alma refrescar, no te cargues todo el río. Soy el agua y siempre voy para abajo, abajo. Yo soy tú eres mío. Una canción de Jorge Sánchez Paucar. Juntos somos un montón, yo también. Programa Radial Educativo Yacu Vida. Elaborado por el consorcio Sendas, Protos y Rosgae, con el apoyo de Cooperación Belga, Unión Europea y esta emisora.